Saludamos a nuestro amiguito Santi Siri. ¿Cómo estás, Santi? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Un placer escucharlo. Y arránquele usted, que nosotros lo seguimos. Bueno, hay un tema que ha salido en la columna, ¿sí? Que siempre es interesante y que siempre se genera un poquito de debate, que es el tema de la educación y la tecnología. Es correcto. Y hoy quería compartir con ustedes algo que a mí me parece una iniciativa fantástica, de un tipo en Silicon Valley que se llama Salman Khan. Khan se escribe K-A-H-N, ajá, medio raro. Como Dominique Strauss. Y claro, como Strauss-Kahn. Exacto, como el violín de Strauss. Y este Salman Khan lo que hizo después de muchos años de trabajar en Wall Street, hacer bastante plata, ser una especie de inversor exitoso, muchos estudios universitarios y demás, se dedicó a hacer videos en YouTube de 7, 10 minutos de duración sobre todos los temas posibles que hay en la primaria y en la secundaria, de matemática, lengua, física, química. Todos los temas, lo que se te ocurra. El tipo hizo más de 10.000 videos. Pero los hacía específicos, digamos, había un video sobre, no sé, cuentas, operaciones con fracciones, claro. Hay un video de regla de tres simple, hay un video de cuentas de cómo hacer fracciones, suma de fracciones, de todo. Hizo 10.000 videos en su casa. Lo necesitas un ratito. Y lo extraordinario de la iniciativa de este tipo, que hizo todos estos videos, los puso en YouTube, los arrancó haciendo para su sobrina, que estaba a distancia en Estados Unidos, entonces le hacía los videos y se los mandaba para que ella mejorara las notas en la primaria. ¿Y cómo sucede el fenómeno que lo vean miles, digamos? ¿Es espontáneo o se difunde o qué? Los puso en YouTube y empezó a ver gente que los empezaba a ver. Alguien por ahí buscó en YouTube cómo hacer cuentas de fracciones y caía en los videos de él. No hay tantos videos educativos, claro, hoy claro. Hay bastantes igual. Y la verdad es que son muy didácticos los videos. Están hechos con el Paint, el tipo es un, no se ve la cara de él, va escribiendo todo en un, como si fuera en un pizarrón. Ajá. Y la voz de él te va explicando cómo es que se hace la cuenta. Y lo extraordinario es que el chico que está en primaria puede en su casa, sin la presión de tener un profesor, alguien que lo mira atrás del hombro, ver el video y cuando no entiende algo, vuelve el video para atrás, lo vuelve a reproducir, claro, y va incorporando el conocimiento de una forma muy eficiente. Para los chicos que han naturalizado, es en inglés, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Que han naturalizado la tecnología también. Yo como padre de un chico que está estudiando, preparando un ingreso a la secundaria y demás, es una tarea bien, bien compleja la de tratar de ayudar a tu hijo. Primero tenés que tener idea vos, uh-huh, y segundo tenés que poder superar tus propias frustraciones. Me estoy hablando, exacto, a mí mismo, porque tratá de explicarle algo que no entiende. Si vos te frustrás porque cómo no entendés, claro, 4x8, ¿entendés? El tipo está más lejos de resolverla, pero así lo maneja él, monitoreado por alguien. A tal punto fue tan buena la iniciativa de Salman Khan que tiene un sitio donde están todos los videos, que es khanacademy.org. Igual todos los sitios yo los voy a poner en mi cuenta. Que es solo en inglés, que no tiene algún subtítulo, alguna manera, una traducción. ¿Qué pasó? Le donaron 3 millones de dólares, ¿qué?, hace poco Bill Gates en persona, porque Bill Gates vio cómo su hijo mejoraba las notas a través de los videos. Que alguien que tenga tanta plata diga, bueno, a partir de ahora voy a ver a dónde voy poniendo para ayudar a diferentes nietos, ¿no? En el camino. Exactamente. También los fundadores de Google y mucha gente Silicon Valley le dio plata a este tipo y hoy está armando una infraestructura y están doblando los videos al español y a otros 10 idiomas más. Uh-huh. Están armando un sitio con todo el contenido didáctico, con software para que puedas hacer las tareas, las cosas que aprendes, hacer ejercicios y poder dominarlo. Y lo interesante es que empezaron a hacer unas pruebas piloto en 5 escuelas en Estados Unidos, donde aplicaron el método de él, que el método consiste en dar vuelta a la ecuación. Dice, generalmente en el colegio te enseñan, te dan la clase y dejan la tarea para el hogar, ¿no? Claro. Donde vos haces las cuentas y aprendes la gimnasia de la tarea. Bueno, él dice lo contrario, dice, vean los videos en el hogar, accedan a mis videos online y hagan la tarea en la clase, con la ayuda de un profesor. Claro, aprende el método mirando, claro, y practicalo directamente en clase. Dar vuelta al revés, que se aprenda en la casa y se practique en la clase, que según él, eso debería dar mejores resultados. La prueba piloto que hicieron en estas 5 escuelas, generalmente hay una estadística que dice que el 13% de los alumnos, esto es en Estados Unidos, el 13% de los alumnos tiende a repetir o a estar por debajo del promedio. Ajá. Son los malos alumnos. Esa en las es clases. La estadística promedio, digamos. Exacto. Y con el método de Khan, que tiene este beneficio de que el chico solo en su casa puede ver el video, volver para atrás cuando no entiende algo, se saca el miedo de preguntar o quedar como, claro, un tonto frente a sus compañeros porque no se anima a preguntar. Pasa mucho. Esa presión social que hay en la clase, sí, esto lo elimina, puede ver los videos online y bajó la estadística del 13% al 3% en estas 5 escuelas donde se hizo una prueba piloto. Entonces hay buenos resultados. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué pasaría si, haciendo una prueba piloto aquí, se le dijera a los alumnos, el profesor antes de irse, la próxima clase voy a dar tal tema? Investíguelo y después no les voy a pedir nada a cambio. Yo igual voy a dar el tema, pero ustedes van a poder hacerme preguntas sobre algo que realmente no entendieron de ese tema, y no sobre lo que yo estoy diciendo, que retrasa todo. Me parece que sería riquísimo. Y hoy los chicos, o sea, son los chicos son mentes curiosas. El cerebro de un chico está hecho evolutivamente para ser una mente curiosa y voraz de querer incorporar conocimiento. Y con internet, el pibe aprende rapidísimo, accede, busca en Google. Yo no sé si ya sucede que el docente le diga, vayan investigándolo, pero sí sucede que internet es una herramienta que ya se usa periódicamente para resolver tareas. Igual al margen de que del facilismo de tenerlo escrito y el copy-paste, eso digo, tenés que saberlo, tenés que aprenderlo, porque en clase tenés que mostrar que sabés. Crítico. Claro, pero ahí a lo que vos vas está bien, es lo que le dice. Bueno, para Joana Guinea quiero que me digan, que me hablen de los marcos. No, es traeme escrita una biografía. Exacto. Donde hace copy-paste, sino después vienen las preguntas donde yo te obligo a interpretar lo que escribiste, porque si lo copiaste y ni siquiera lo leíste. Exacto, bueno, pero ahí se queda descubierto. Queda totalmente, así. Pero a mí me parece que está buenísimo eso desde ese punto de vista. Es decir, voy a explicar triángulos isósceles. El pibe que está escuchando eso no tiene ni idea de lo que es, ¿no? Pero dice, voy a ver qué son los triángulos isósceles, y después vengo, profesor, no entendí. Exacto. Esto es distinto a, bueno, hoy le voy a explicar esto y después te vas a tu casa y aparte, en clase generalmente estás pensando cuánto falta para que empiece el recreo. Exacto, ¿no? Y cuando un profesor te da clase, la gran parte de la clase está pasándose papelitos por abajo de la mesa. Es muy aburrido a veces. Está bueno que en la clase sea algo más interactivo, más de ejercitar el pensamiento. Bueno, Santi, vamos a seguir con este tema, vamos a cortar acá una pequeña tanda y un montón de mensajes. YouTube fue mi profesor particular durante el CBC, dice acá Anesta de Sanfer, gracias a una gallega y un chileno aprobé matemáticas, me saqué el CBC de encima, es lo mejor, no hay presión, repetís cuantas veces quieras la lección, rebobinás, pausás, practicás, abrazo Santi Grosso, dice por acá, y varios mensajes en esta dirección. De este tema hay más para decir. Ajá. Antes lo estaba comprando. La gente los hacía, yo los trabajos prácticos en la facultad y en el secundario los tuve que hacer todo y ahora parece que y ahora nadie tiene que hacer nada. No, pero hay que saberlo y hay que saber interpretarlo también. Bueno, lo seguiremos debatiendo después. 20 años no es nada. Y a nosotros, con la mitad, nos basta. Basta de todo. 10 años. Metro. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Estos son los Arctic Monkeys de su nuevo disco, Saki Tansi, el tema que le da nombre al disco. Estamos con Santi Siri aquí hablando un poco de tecnología, en este caso vinculada a la educación. Ya la semana pasada habíamos hablado un poco, porque habías calificado, me gusta, califica con bronca, cuando califica, que no siempre lo hace Santi, acerca de el celular y la clase, que era arcaico, que era, no me acuerdo qué palabra fuerte usaste para, era una vergüenza que no dejen tener el celular. Bueno, sí, hay mucha reacción a veces a la tecnología, ¿no? A veces los profesores prefieren... Pero pasa, depende para qué se use. No me dejas tener la Wii en la clase. Y no te dejo tener la... Exacto. La Play. Hoy hay mucha iniciativa de poner computadoras en todas las clases, que es una iniciativa espectacular. Pero obviamente el gran problema es, bueno, con las computadoras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, ¿no?, con eso? Porque hace mucho tiempo que han habido iniciativas de traer tecnología a las clases y ver, pero con el mega pizarrón electrónico no alcanza. Hay que pensar en el contenido, hay que pensar en cómo se replantea la educación. También este fenómeno en Estados Unidos se diagnostica mucho déficit de atención en los chicos. Sí. Y no es que los chicos de repente hubo un brote que evolutivo y de los chicos son de hoy son tan diferentes en el cerebro que los chicos de hace 10 años atrás o 20 años atrás, son los mismos chicos. Es un gran tema porque allá en Estados Unidos, sobre todo, pero acá está empezando a pasar, los medican. Exacto. Y se convierte en un tema médico ya más que de educación. Y a mí eso me parece más un parche que una solución de fondo real. Lo que ocurre es que hoy hay mucha estimulación mediática, los chicos están conectados en internet, conectados con gente en todo el mundo a través de videojuegos, a través de redes sociales. Entonces, hay que aprovechar esas plataformas para hacer... También son plataformas donde pueden acceder al conocimiento y incorporar, tratar de hacer un efecto de judo y usar esa energía que tienen los chicos con internet y la tecnología para traerlo, incorporarlo a la clase. Y creo que esta iniciativa de la Khan Academy Estoy en mi cuenta de Twitter, @SantiSiri, estoy poniendo todos los links que menciono. @SantiSiri es la cuenta que tiene por la página de Campiden por acá. Uh-huh. Bueno, pero está todo ahí, en @SantiSiri lo pueden ver. Ahí pongo todos los links. Es una iniciativa fenomenal porque responde este tema, bueno, ¿qué hacemos con las computadoras? Están estos videos, es que es una forma espectacular. Yo me acordé de cómo hacer cuentas con fracciones viendo los videos. Uh-huh. Cosa que estoy seguro que todos nosotros nos hemos olvidado. Y obviamente también Wikipedia, son fuentes de conocimiento interesantes. Y... bueno, Wikipedia tenemos una discusión siempre aquí, porque sinceramente puede haber cualquier dato y pasa por válido, y en muchos casos hemos descubierto que no solo son falsos, sino que están alejadísimos de algo posible. Sí. Entonces hay que tener un cierto filtro de información previa. Cuando va una enciclopedia, para ponerlo en términos más antiguos, va a buscar algo que es exacto, digamos. Exacto. Algo puedes no encontrarlo, pero lo que encontrás, estás seguro que no va a haber errores, cosa que no garantiza Wikipedia, que aporta un montón, pero no te garantiza exactitud. Yo estoy muy en contra. La gran diferencia creo que entre la enciclopedia de libro y Wikipedia, que es la enciclopedia digital, es una diferencia de que una es estática y la otra es dinámica. La enciclopedia de libro se actualiza todos los años, pero el conocimiento queda... es muy rígido en cuanto a sus cambios. Pero si se actualiza todos los años, tan rígido, ¿no es? Pero para temas de actualidad como la política, los deportes, un montón de temas que se refrescan constantemente, y ahí el enciclopedismo tradicional de libro no va a alcanzar a cubrir eso. Lo que ocurre en Wikipedia es tan dinámico que es cierto, es propensa a la vandalización, a gente que por ahí escriba cosas que no son ciertas, pero también hay una comunidad dentro de Wikipedia muy consciente y muy autorregulada que se dedica a detectar información no cierta, y Wikipedia implementa todo tipo de métricas también para que uno pueda reportar eso que se reporta, después otro lo modera. Siempre hay una fuerza, si yo voy y escribo cualquier cosa en un artículo, no va a pasar más de 5 minutos que ese artículo por ahí sea reportado por alguien y se cambie. Dura un poco más. Lo que pasa es que acá está el viejo problema. Si vos querés demostrarme cómo podés filtrar un dato sin que lo hagas, está bien, pero ahí está la malicia de quien lo único que quiere es hacer daño y mostrar, mirá cómo te pongo en la biografía un jugador de la B Nacional que en realidad era un travesti, y lo escondes entre 3 frases y puede estar 10 años sí, colgado, claro, porque nadie lo va a buscar. Es cierto. La información que generalmente es más caliente es más propensa a ser los artículos sobre líderes políticos, son muy muy regulados, ¿no? Porque eso sí. Sí, les deben meter cuña ahí todo el tiempo. Sí, hay de todo. Hay activismo también dentro de la propia Wikipedia. Claro, el método educación audiovisual se llama método cubano, se utiliza en muchos bachilleratos populares, no chupen media yankee, dice alguno con cierto fanatismo. Otro dice, yo tomé clase de maestría en Georgia Tech en USA, en la que miraba la clase primero online y después profundizamos en clase, fue excelente. Muchos dicen, Gaby, que esto ya ocurre y ocurre hace un montón de tiempo, de vayan sabiendo tal tema o vamos a tratar tal tema, o que hay hasta cronogramas de estudio. Acá dice, en la facultad tenemos cronogramas y leo cuando puedo, rara vez puedo ir con el tema leído, dice Cristian. Igual me va bien, pero no es algo que no se haya implementado. No, pero Matías, por supuesto que nos han dicho más de una vez, bueno, para la próxima clase lean de la página 15 a la 46, pero eso no es enseñar. Eso es enseñarte a tener memoria, pero no a pensar. Sí, en una etapa. Bueno, pero lo que decimos acá. ¿Qué habías dicho? No, yo estaba diciendo, vamos a explicar un tema, que suponete que sea, no sé, la tecnología en el siglo XX, por decir algo, no es eso el tema. Y dentro de la invención del teléfono, chao, vayan y lean donde puedan, ¿correcto? ¿Sí? Bien, entonces vos de Graham Bell, etcétera, etcétera. No es lo mismo que leer de la 30 a la 45... y traeme, busquen sobre tal tema, decís vos. Que... pero búsquenlo solo, y no les voy a decir en dónde. Tranquilo, ustedes siéntense y para la próxima clase, y léanlo, no me traigan escrito, copy-paste, todo lo mismo de Wikipedia. Lo que ocurre con la memoria... No, porque hay que pegarse, perdón. Tenés razón. Lo que ocurre con la memoria es que la memoria es mucho más eficiente una computadora ejercitando la memoria que la mente humana. La mente humana es... la mejor computadora que tenemos en el mundo hoy son las cabezas, los cerebros, que tienen 100.000 millones de neuronas contra unas 10 millones de transistores que tiene una computadora. Entonces, la computadora hace bien lo de la memoria, resuelve ese problema. Creo que la mente humana hay que aprovecharla justamente para cosas de pensamiento más crítico, de correlacionar cosas que por ahí todavía a las computadoras les cuesta bastante. Para mí la inteligencia es interpretar, analizar, exacto, más que saber, que acumular Exacto. información. Acumula información una computadora. De hecho, se habla del factor Google y de cierta pérdida de la memoria Exacto. como algo que ya empezó, una degradación de la memoria personal, en parte por los dispositivos tecnológicos. Sí. Nadie sabe un número de teléfono, sabía 80 alguna vez, ahora el niño. Yo creo que eso es cómo se mide también, cómo habrán medido la pérdida de la memoria. Pérdida de la memoria acorde a cómo se usaba la memoria hace 10 años atrás. Hoy la memoria se usa distinto. Es que la inteligencia estaba más vinculada a la memoria. El memorioso era tenido porque inteligente, en realidad memorioso. Así eran los métodos educativos que todavía, lamentablemente, la currícula que se usa hoy en todas las escuelas del mundo, ¿no? En Argentina, es de la década del 30, la década del 20. Esta cosa de física, química, matemática, aprender de memoria, una fecha. Siglo XIX. Pero ¿cómo decía instrumentarse? Santi, lejos de pedirte a vos que seas el ministro de Educación Nacional y que dispongas un nuevo plan de estudio, para vos debieran instrumentarse diferentes las materias, ahí, los métodos. Voy a recomendar, hay un tipo que en las charlas TED, que son las mejores charlas de las mejores conferencias en TED.com, lo van a poder encontrar, hay un inglés muy conocido, se llama Sir Ken Robinson, que habla sobre replantear la educación. Ken Robinson habla de esta idea de que, ¿por qué los chicos van todos los de una misma generación, todos los de un mismo año a la misma, o sea, todos los del año 83 en un año, los del año 84 en otro? Esta cosa de manufactura, es un pensamiento de la revolución industrial del siglo XIX, esta cosa metódica. Hoy vivimos una época mucho más dinámica, mucho más cambiante, hay mentes que son mucho más flexibles y tenemos toda una infraestructura donde hoy hay una seria crisis en educación a nivel mundial, e Internet, así como generó esta crisis, también están las respuestas. Lo que sí es cierto también es que nosotros aquí en Argentina no podemos comparar la tradición educativa del primer mundo, si querés llamarlo así, con la nuestra. Tenemos otra forma de educarnos, me parece. Ya de hecho, la universidad es gratuita, algo que no ocurre. Algo fantástico. Claro, y no ocurre en el primer mundo. Entonces, me da la sensación de que aquí educativamente tenemos mucho mejor materia prima, pero quizás no tenemos la forma de ponerla en práctica, ¿no? Por falta de infraestructura, por distintos gobiernos que van cambiando y cada uno deshace lo que hizo el anterior. Entonces no hay una continuidad en el proyecto educativo. Es algo que uno da cierta bronca porque vemos los resultados después. Sí, es una problemática ya propia nuestra, esa de que es difícil el tema educativo porque es lo que más valoramos, pero y la verdad que tenemos una visión que defiendo y me parece recontra valiosa en la Argentina, esto de la educación pública gratuita para todos, me parece algo fantástico. Obviamente es difícil de mantener también, entonces ese es otro problema, ¿no? Mantener el sistema y mantener el nivel educativo Exacto. también, ¿no? O sea, que siga siendo gratuita y accesible para todos y a la vez que sea de calidad. Exacto. Es un desafío muy grande. Exacto, es un desafío grande. Pero bueno, en Internet la verdad que yo encuentro que hay TED, Wikipedia, la Khan Academy, que es este sitio que mencionó hoy. Hay contenido, hay material para cualquiera que esté con un chico en primaria o en la secundaria mismo. La verdad que hay material muy bueno. Hay varios que entiendo yo que casi tratando de construir una lógica, como siempre sucede aquí, somos muy fanáticos de las antinomias, que está de un lado o del otro, sienten casi ofendidos del lado de los profesores. La verdad que estamos planteando que hay alternativas también a bordo de la tecnología para poder colaborar, porque varios van por este lado. Laburé durante mucho tiempo como profe de matemática y física en la secundaria, siempre les avisaba a los pibes que venía la planificación de la semana, cómo era, les daba apuntes, libros, les daba la oportunidad de que busquen por su cuenta, se los recomendaba, y casi nadie lo hacía. Creo recordar a dos o tres que lo hicieron, y fueron los que después estudiaron física o matemática, dice Laura, y algún otro también, dice, no hagan quedar como que es aburrido, los docentes somos todos aburridos, tener vergüenza, superarla, relacionarse con compañeros, pasar un papelito, querer al profe o no, también es parte de lo que se aprende en una escuela. La información es una herramienta, ojo con esos discursos que con lo mal que se trata la educación pública no hay que instalar la idea de que los maestros son inútiles o aburridos. Pero ahí está respondiendo algo que nunca dijimos nosotros. Sí, es un tema muy sensible la educación y obviamente porque la valoramos y es lo más importante en una sociedad, no hay duda al respecto, entonces es un tema que da para mucho. Cuando escucho estos comentarios de los profesores, una de las cosas que leí en el fin de semana mientras leía sobre la Khan Academy es que una de las variables, un estudio del año 84 que se conoce y es muy sabido, creo que todos los profesores lo deben saber, una de las variables que ayuda mucho al mejoramiento en el rendimiento escolar es el uno a uno, el profesor particular, un profesor, un alumno. Ajá. Y obviamente eso es muy difícil, a veces, para empezar, no va a haber no hay presupuesto para hacerlo. Y no hay escala, no va a haber tantos profesores en el mundo como alumnos en el mundo. Pero lo que me parecía interesante de que ofrecía esta plataforma a través de internet es que acerca o ayuda a hacer un poco más escalable ese modelo donde la interacción entre el video y el alumno es más cercana, es más íntima, el alumno puede revisar otros videos, hacer su propia investigación, y después el profesor por ahí empezar a cumplir otro rol complementado con eso. No estamos restando elementos, estamos sumando elementos. No hay duda que es fundamental en la sociedad los profesores, y creo que ojalá este país hiciera mucho más por ellos. Y aparte, uno, es verdad, va al colegio a aprender, pero también a aprender métodos para estudiar, no Exacto. solamente lo que estudia, sino el hábito de enfrentar los aprender estudios. A aprender. Y a socializar también va uno, claramente. Es el primer lugar a donde tuviste un desengaño, ocupaste un lugar. Por eso, de hecho, son tan crueles los chicos, ¿no? Con sus pares, porque se están jugando un lugar social también. Sí, se están modelando para la sociedad en la que van a vivir después. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y decía, ojalá termine el colegio rápido, porque obviamente yo era el nerd, a veces la ligaba, ojalá termine el colegio rápido y pueda vivir una vida feliz, y obviamente después aprendí que la vida sigue siendo brava, y obviamente eso es para también la importancia de que existan los colegios, existan las clases, hay cosas que se aprenden sin enseñar, la socialización y la interacción humana uh-huh. es importante. Y ahí se pone a prueba. Bueno, me encanta que hablemos un poquito de educación en una sección de tecnología, tratamos de ir a otros temas, Santi. Hasta acá llegamos. Sí. ¿Alguna recomendación, alguna página, algo, Gaby, que le quieras? Sí, yo le pedí la semana pasada, supongo no será Khan Academy la recomendación, no. Quiero algo más entretenido. Bueno, muchos me preguntan. ¿Cuáles son las preguntas más increíblemente. No, pero que se repiten, que todos te preguntan siempre. Bueno, desde que hice la publicidad, ayer uno me preguntó cuál es la mejor versión de tal juego de básquet para PlayStation. Y yo la verdad que nunca juego. Decirle 2011. Sí, la verdad que me sorprendo con las preguntas que me llegan desde que hice la publicidad. No tengo todas las respuestas, pero para los que quieran saber un poco de tecnología, hay un muy buen sitio en español que tiene noticias en español, que es Uberbin, con B larga las dos veces, uberbin.net. Donde están las últimas noticias. Con U. Uberbin. Ahora en @santisiri pongo el link también. Que es de un blogger argentino que se llama Mariano Martino, que es realmente sabe mucho de tecnología y escribe muy bien las últimas noticias. Ok, noticias y la noticia de la interpretación de comentarios. ¿Qué está pasando en el run de la tecnología? Bueno, perfecto, nos llevamos una paginita. Quiero agradecer a Maitena, la dibujante, la humorista. ¿Cómo describirla? Ya todo el mundo sabe. Escribí una novela ahora. Ha colgado unos dibujitos por un rato, por lo menos, mientras calculo que en su lugar en el mundo, que es La Pedrera, se largó a escribir Rumble o Rumble, ¿no? Así se llama la primera novela que se anima a publicar Maitena. Como dibujante publicó montones de libros de historietas, Mujeres Alteradas tal vez ha sido el que más recorrido tuvo, y ahora se larga con esto. Bueno, seguimos luchando para que tengas más followers que su hermano, así por favor. Así es, guerra declarada. Liniers dijo, Twitter, esa pavada, lo esnovió, nunca olvidaremos esto, lo trató de nerd y demás. Y ahora me levanto todos los días y leo 6 tuiteadas, un tema para cuando te despertás. No para de usar Twitter, y hace 3 años cuando yo lo leí de Twitter me dijo, no amigo, yo soy del mundo físico. Bueno, ahora Liniers usa más Twitter que yo, ¿sabes qué Liniers? Voy a tener más followers que vos. @SantiSiri y guerra declarada, fratricida entre hermanos. Poné música que estamos en Metro, hay montones de mensajes también, muchísimas gracias. A la gente que ha escrito, llegó nuestro invitado para el diálogo sin auriculares. Y esto es The Vaccines, A Lack of Understanding.